Bien, y nos vamos acercando a pasos sobre el ripio. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y hoy nos visitan unas personas, bueno, unas caras conocidas. Está la gente de Santo Pagano que viene a contarnos un poco acerca de este emprendimiento, este evento, este show que están haciendo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Paul? Buenas noches. Estamos. ¿Por qué no se presentan? Dale, vamos con las damas primero. Gracias. Mi nombre es Eva y soy bailarina de la obra. Bien. Y mi nombre es Cecilia Benavides, la negra, más conocida en el mundo afro. Estoy bailando en la obra, soy bailarina en la obra, pero también hicimos el trabajo de dirección con Marcos, dirigimos los dos. ¿Con? Y yo soy Marcos Remolgado, el director de escena y la puesta de la puesta en escena también comparto acá con la negra. Bien. También me dicen el negro. ¿Qué? La negra y el negro. Che, y bueno, cuéntenos un poco de qué va esto de Santo Pagano. Bueno, Santo y Pagano es un... trata de ser un recorrido por el mundo de la fe, con todo lo que eso implica para los humanos. Empezó siendo eso, como primero una idea de la negra que trajo como una imagen la cuestión de Iemanjá, bien del ritual del candomblé. Eso lo fuimos compartiendo entre todos, si bien eso es como el orilla madre que guía el trabajo. Fuimos hablando concretamente todos de las cuestiones de la fe, ¿no? Sí, Santo y Pagano empieza siendo Iemanjá, por ahí como concepto después, ¿viste? Cuando uno, yo digo siempre que bailar en general es esa primera cosa que te pasa en el cuerpo, primero. Y en realidad el primer cuadro que fue concebido en la obra, que para mí es uno de los más fuertes y que, digamos, como el laburo del negro terminó de completar esa idea, es el palo. El palo mayombe, que se conoce en Cuba como la danza folclórica, que es como el homenaje a tus propios muertos. Ahí va. Entonces, esa fue la primera imagen que yo tenía, la primera imagen que empecé a trabajar, digamos, con las bailarinas que tenía, donde no solo era la coreografía, ¿no?, que tenía en la cabeza, sino también como trabajar eso, como aquellos que están antes que nosotros. Digamos, era un acto de fe, me daba cuenta que era un acto de fe, pero que todavía no era esa la idea, ¿viste? Cuando vos empezás a hacer y no sabía bien. Después de eso, sí, apareció como súper fuerte la imagen de Iemanjá. Para los que no conocen, Iemanjá es la diosa afro-brasilera, en lo cubano también aparece y en otros lugares de Latinoamérica también, pero que tiene que ver fundamentalmente con el mar. Y es la proveedora, digamos, de la vida, es la que trae el alimento, es la que produce grandes movimientos también. Y para mí, un orillá muy fuerte, para mí en lo personal. Entonces empezó a aparecer para mí toda esa imagen de las flores, de sus ofrendas, y empezó a aparecer eso, el mar y lo que a mí me pasaba con el mar. Y entonces sabía que quería hacer algo con una pollera enorme, ¿te acordás? Hablamos de eso, era una pollera enorme, primero fue una pollera enorme con flores, y hasta que un día en esta construcción de la obra, como dice el negro, de todos, donde cuando hablo de todos es todos los que estábamos bailando concretamente y todos aquellos que hicieron que nosotros llegáramos ahí. Esa tela blanca era una tela que pertenecía a Dudua, el grupo que yo bailé durante más de 10 años, con el que hemos participado en las marchas del 24. Y era una tela que iba a ser para una obra, que después terminó siendo un telón y que después terminó siendo guardada y usada para proyectar algo en la cárcel, para hacer un juego, porque es como de 8x8, es inmensa esa tela blanca. Una gran historia. Tiene mucha historia esa tela, y entonces esa tela la llevamos al ensayo y estuvimos un mes ensayando. Un mes y pico con solo la tela. Con la tela, y con solo con la tela y con todo lo que estas bailarinas sentían y les pasaban y generaban, pero eso lo contará más Eva como bailarina, además, porque yo en esa parte no estuve, estuve afuera, ellas estuvieron adentro. Y lo que era generar un espacio de fe, digamos, ahí sí nos empezamos a dar cuenta qué era esto, qué deja el mar, qué nos da el mar, qué entregamos, qué soltamos, qué nos sostiene, en qué flotamos, en qué navegamos, digamos, eran como un montón de imágenes y ahí empezó, y ahí empezamos, no sé, leíamos con el negro Rubén Dri y empezar a pensar qué era esto y que él analizaba estas cuestiones de fe, y de los santos populares, ¿no? Y lo que significa eso en las comunidades. Y entonces ahí empezó el hilo conductor, digamos, y empezó a surgir. Entonces ahí mezclamos Bach con los tambores de candomblé. Y entonces empezamos a tomar eso, bueno, unos textos de Nicomedes de Santa Cruz. Y bueno, y empezó una construcción absolutamente sí, propia. No solamente ha tenido que ver con la lectura, que ha sido importantísima, sino con las observaciones propias de la vida. A mí me sorprende siempre la madrugada de los trabajadores argentinos llegando a 11, a retiro, en manadas, y que alguien se para delante de una imagen y se absorbe absolutamente del mundo que lo rodea y se para ahí y es él con su fe. Y eso también ha sido como para nosotros muy fuerte. Y en esta cuestión que tiene que ver con el mar también hay algo que la negra no dijo, pero que para nosotros fue importante porque también sentimos que eso era parte de la construcción y que a veces es doloroso, es lo que el mar no quiere y lo que rechaza, ¿no? Que eso también fue muy fuerte. Interesante. Eva, y vos sos una de cuántas que bailan. Creo son muchas, que soy, ¿no? Una de 13 o 12, yo no sé a veces. Y sí, somos muchas. Pero tampoco en todos los cuadros participamos todas, eso también está bueno, ¿verdad? ¿Y cómo es este? ¿Cómo es Antipagano desde el lugar, claro? Desde el lugar de tu danza. Eso quedó un poco personal porque cada uno creo que lo vivirá de una manera distinta. Pero para ahí lo que iban nombrando los negros, esto del... Se vivió mucho todo lo que van contando, digo, los procesos. Hay una cosa que ellos tienen la idea, las imágenes te lo traen, pero a la vez es difícil a veces volcarlo, ¿no? Como en el cuerpo y ver qué quieren. Esto, experimentar con la tela, estuvimos un mes y pico. Y fue como un laburo muy intenso. Y también era una búsqueda muy común, como muy... Se iba generando a partir de lo que salía de nosotras, de lo que ellos iban como viendo. Digo, es algo que se retroalimentaba todo el tiempo. No es que ellos venían con una idea fija y nosotras reproducíamos. Y ese proceso lo hace como... Te deja apropiarte como de ese proceso. Entonces vos podés entrar y sumergirte en eso que te proponen. Y sobre todo es muy intenso, sí, porque además la propuesta de ellos es que vos te involucres. Vos estás ahí con todo lo que para vos significa ir más allá, o lo que significa el rechazo, lo que significa el meterte, lo que significa los anteriores que estuvieron a vos, la muerte y todo lo que van nombrando. Y desde ahí hay una, como, es un lugar muy libre y muy creativo en ese sentido. Y intenso, porque cada una ahí te conoces de un lado muy distinto de cuando estás afuera, no es una clase, te vas conociendo con la otra, vas compartiendo unas cosas, vas aprendiendo de la otra, y cada cuadro tuvo lo suyo, esto, cada una no está en todos, yo de hecho no estoy en la tela, pero viví el proceso un poco de conocerla, y es re loco que el no bailarla, pero cuando tengo que suplantar o ver algo, hay un recorrido que no tenés, viste, con la tela. Es difícil laburar con un objeto. Y nos costó entenderlo eso. Pensamos que iba a ser mucho más rápido y no, llevó un tiempo porque tiene un peso, porque tienes que agarrarla de tal manera, porque se te vuela, porque se nota todo lo que haces. Y nada, lo bueno, lo fabuloso es que vos vas viviendo todo eso que se propone, si bailás o no bailás, digo, viendo a tus compañeras. Bueno, qué ganas de verla. Sí, da mucha ganas de verla y a mí me pasa escuchando, digamos, primero como a los directores y creadores y luego también a las creadoras y a la bailarina desde su lugar. Pensaba, ¿no?, en esta, estos múltiples lenguajes, mucha información, digo, más allá de lo interno que uno ya trae, digo, bueno, lecturas, músicas, danzas, pinturas, de todo lo que habrán revisado y de lo cual se habrán empapado y porque les llama la atención, porque los mueve. Pensaba, ¿cómo se sintetiza? ¿Cómo se recorta? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se dice, bueno, queda esto? Y ya, porque hablan de los cuadros, ¿no? Y yo digo, claro, pero en este proceso de que están todos ensayando, de que las bailarinas obviamente ponen lo todo, ponen lo suyo, ¿cómo se hace para decir, bueno, esto se muestra? ¿Qué duración tiene eso, la obra? 50 minutos. 50 minutos. ¿Cómo llegaron esos 50 minutos? Y fue un año y pico de ensayo. Ah, sí. con la vida de todos los que hacemos Antipagano, con la vida encima. Con mucha alegría y con momentos de muchísima tristeza. Mm. Eso fue muy fuerte también para nosotros. Y creo que atravesarlo como grupo, y ahí yo creo que sí puedo contestar un poco qué es cuando uno dice esto sí va y esto no va, tiene que ver con eso. Cuando uno conforma un grupo como director, como directores en este caso, es importantísimo poder tener esa construcción hecha como para que en el momento de elegir qué es lo que va y lo que no va, las personas que están trabajando con vos y que se han entregado sin ningún prurito al trabajo de intérpretes, aceptan y van en esa. Y eso no es fácil de conseguir, se consigue con mucho laburo y yo creo que se consigue humanamente. Nosotros, antes que todo, somos un grupo de personas donde nos queremos, eso, donde transitamos la vida juntos. Y eso es lo que nos permite también que Santo y Pagano tenga esa intensidad que tiene que ver con la fe también. Es decir, es como una procesión, te diría, más pequeña, por ahí en número, pero es como si te dijera que son, no sé, la procesión de una virgen, de 6.000 personas donde van todos detrás de una misma cuestión. Es como, es eso, ¿no? Y hay alguien que guía y hay alguien que dice algo y todos van detrás de eso, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene la fe. Hay en términos, hay algunas cosas que sí me gustaría pensar en esta construcción de lo afro, digamos, y la obra en general, esto que decimos de la multiplicidad de lenguajes. Considero que no es una obra puramente afro, sino que es un mestizaje y que lo afro es el pretexto. Sí, te propongo una cosa. Nos corre la tanda. Está perfecto. Entonces, esto está bueno lo que estás por contar. Vamos a la tanda y lo desarrollamos después. ¿Eh? Ahí va. Ofrendas Urbanas. Jueves de 20 a 21. Hey, hey, ya, na, na, ho, ho, ho, ho, hey, hey, ya, na, na, ho, ho, ho, ho, hey, hey, ya, na, na, ho, ho, ho, ho. Me sorprendieron. Este es un canto de una banda para mí impresionante que se llama Mestre Ambrosio. Es una banda del nordeste de Brasil que obviamente sus composiciones toman varios elementos de la cultura nordestina, brasilera, digamos, en su mestizaje indígena y negro. Y que para mí en ese momento es la música de un cuadro, uno de los cuadros más fuertes de la obra. Es un rezo, y para mí era el rezo. Era lo que, digamos, yo me imaginaba lo que hacen mucha gente de fe, que es rezar por otros que sufren, por otros que perdieron la fe, tal vez. Y entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Aquellos que rezan y aquellos que están sufriendo, que están transformándose como a través de esos rezos. Es un poco eso, digamos. Pero esa es la, digamos, una es la música de una. Y hay otro tema más que es de Caboclos, que es el último cuadro. Nosotros decimos Caboclos es porque está basado en una composición de movimientos de Caboclo, que es una danza afro-mestizada también, porque es afro-indígena, es la presencia de lo indígena en la cultura negra, y en Brasil, y que, bueno, es todo lo contrario, es mucho más rockero, como digo yo, que hay una guitarra tremenda, pero que, bueno, tomamos en ese cuadro mucho movimiento de los caboclos, como... Para mí, en ese sentido, los caboclos fueron como la imagen de lo vivo, ¿no? La posibilidad, gran parte de la cultura negra también sobrevivió de alguna manera por ese mestizaje, digamos, ¿no? Porque permitió eso, porque esos negros escampaban a esos montes y a esas selvas, y en ellos pudieron, como por estos pueblos indígenas, también continuar viviendo. Entonces, hay mucho de eso para mí en esa construcción también, ¿no? Y hay algo de... como los caboclos para mí tienen esa cosa fresca, viva, ¿no? Eso que, como ese fresco cuando entras al monte, ¿viste? Que sentís a la selva espesa, que entras y sentís ese fresco, bueno, para mí shot es de oxígeno. Sí, sí, totalmente. Bueno, y retomando no. un poco lo que estabas contando, porque la negra la podemos ir hablando de la sola del programa, y todos aparte escuchando atentamente. Asienten con la cabeza. No sé, no, bueno, no, yo no sé, yo solamente. Bueno, mirá el reloj y pensaba, bueno, podemos seguir. Al final. Pero bueno, no, había algunas cosas que me parecen importantes. Primero es esto, que no es puramente afro, sí la inspiración y sí muchas de las cosas y sí los movimientos. ¿Por qué? Porque vengo de ese lugar y porque las chicas que participan todas fueron alumnas, fueron gente que han pasado por los talleres de danza y que por algún motivo de la vida creí que podían funcionar juntas y no me equivoqué, parece, por lo menos, porque funcionan. Que es una manera de construcción también, digo. Si bien hoy nosotros como directores podemos tomar algunas decisiones, también en este... También hay algo que aparece desde las chicas, digamos, ¿no? Y que cuando se trabaja desde ese lugar. Eso por un lado. Y por el otro lado también entender que no es posible, si no hay construcción humana, para mí, ningún grupo de danza independiente. Si mínimamente no hay una construcción humana real, si no hay una red creada, es difícil, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo estoy súper contenta. Porque no es fácil trabajar las 12 o 13 mujeres que somos. Bueno, ahora el negro y, bueno, Gustavo, que hizo como el diseño sonoro y demás, que son parte, pero, digamos, como Gustavo se suma después. Pero, digamos, no es posible. Si vos no tenés una construcción humana, no es posible. Y la verdad que también en las decisiones de escena, de los lugares, hay mucho de priorizar esos elementos, ¿se entiende? Como lo que ocurre de lo humano en ese lugar, por eso lo dice el negro. ¿Por qué? Porque además son mujeres en una edad en donde pasan un montón de cosas, esto que hablamos, se casan, se embarazan, se reciben, tienen sus niños pequeños y digamos, y las mujeres, ese espacio lo tenemos que crear nosotras, y entonces viene con el bebé, la que puede venir con el bebé, la que no puede, la que llega más tarde porque justo está trabajando, porque tiene que dejarle comida a los pibes, la que está estudiando y está preparando un examen porque ya se está por recibir. La verdad es que esas son variables que existen y que tienen que estar en las construcciones. Digo, nadie cobra un sueldo por lo que hace. Y sin dejar de atender que también hay una cuestión de las mujeres latinoamericanas que también rozan los malos momentos, ¿no? Hay muchos cuadros que, o por lo menos uno de los cuadros, mientras las chicas lo bailaban, yo pensé en las mujeres que eran asesinadas en México. Pero después te pones a pensar que no son las únicas mujeres asesinadas que hay en Latinoamérica. Y entonces te pones a hacer el recorrido de lo que pasa a la mujer en Latinoamérica y ahí ya tenés que ese cuadro tiene toda esa contención, todo ese contenido. Y no porque vos lo hayas buscado, esto también es claro. No porque vos buscas eso, laburando en el discurso aparece la imagen y decís, ah, y esto tiene... Qué bueno. No es que hay algo que vos estás buscando adrede eso, no, por eso digo, no. Lo que pasa es que también es la vida concreta, es la vida que pasamos las mujeres lo que implica a nosotros entrar en el ámbito del trabajo, de las cosas que nos gustan hacer y, bueno, nada, entonces aparecen un montón de esos elementos. Y otra también es la posibilidad, digamos, de poder bailar, ¿no? Esto de los espacios, la búsqueda de los espacios para llevar la obra, cómo, no es fácil, ¿viste? Somos 13, escenarios que van que en 13, la puesta de luces, el sonido, digamos, ¿no? Como... fue todo un trabajo que si no lo hacemos en conjunto es muy difícil. Si de alguna manera no estamos todos en más, menor medida, porque nos vamos turnando, digamos, no sería posible. Entonces, Nosotros hicimos el año pasado todo un ciclo en noviembre. Después estuvimos en el ADAM Buenos Aires, estuvimos en la UTE, en el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Estado, en el Centro Cultural del Sur también hicimos una fecha. Estrenamos en el Crisol. Estrenamos ahí en ese teatro de ahí, Parque Chas, Villa Urquiza. Y ahora estuvimos, digamos, reiniciamos este ciclo súper contentos en el Festival Mandinga, que es el primer festival afro, de la cultura afro, y ellos lo llamaron así, de la identidad y cultura afro, en Buenos Aires, que se hizo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Que yo, que hace mucho que vengo con esto de lo afro, es muy difícil encontrar un espacio del Estado que genere el propio festival. Es decir, que nosotros, el Estado lo genere. Exacto, que salga desde ellos decir, hago este festival, ¿entendés? Porque yo he participado en Lecuni, hemos hecho, se ha hecho Argentina Negra, hemos hecho muchas cosas, aquellos que trabajamos dentro de la cultura negra. Pero siempre es lo independiente que acude, claro, al que, Estado. Claro, y vas y pedís el permiso, puedo usar este lugar. No esto que pasa con el Conti, que fue, abrió el lugar con toda la técnica, con toda la gráfica, con charlas, estuvo Alejandro Frigerio, estuvo, bueno, la gente de Quilombo, de la revista Quilombo, que se vuelve a editar. Bueno, un montón, dos días con todo un teatro excelente. Tres días. Tres, es verdad, viernes, hoy, domingo. Toca Cafundó, que estuvo buenísimo. Y compartimos ciclo ahí. Hicimos Sanduí Pagano y En Trance, que es otra obra también de una compañera, Julieta, que fuimos compañera de danza. Y entonces estuvo buenísimo para nosotros y además en un espacio de memoria. Claro. Una obra donde todo el tiempo estamos trabajando con nuestra propia historia, las personales, las que hacen a la vida, digamos, llevarla a ese espacio. Para nosotros tuvo como una carga todavía mayor y mayor la satisfacción de hacerlo en ese espacio. Y la repetimos este domingo. Ok, bueno, eso entonces. A ver, para los que quieren ver Santo y Pagano, incluidos nosotros... Incluidos ustedes. ¿Cómo es? A ver. Bien, viernes 24 y 31 de mayo a La Gorra, a las 8 y media de la noche, 20-30 horas, en el Espacio Cultural Carlos Gardel. Esto es en Olleros, re lindo lugar. Sí. Olleros 3640. Y el domingo 26, nuevamente en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, pero a las 19 horas. Sí. Junto con En Trance, espectáculo de danza dirigido por Julieta Eskenazi, con entrada gratuita. Igualmente, sí, esto lo vamos a estar colgando, sí, en nuestra web, así que los que quieran consultar toda esta data la van a poder ver ahí. ¿Y ustedes tienen algún sitio en donde fijen en toda Facebook, esta...? Sí, dígalo, Facebook, ¿qué dígalo, es? Dígalo. Santo Pagano. Santo Pagano. Claro, el no nos dejó. Ok, Santo Pagano, muy bien. Bueno, y les agradecemos mucho por venir, muy lindo de oír, debe ser tanto más lindo de ver. Como hacemos siempre con todos nuestros invitados, ha llegado el momento de pedirles una ofrenda urbana, que no sé si van a contar una cada uno o quién estará a cargo. Negro. Me han elegido para contar. Muy bien. Bueno, tercera función en el Crisol. Veníamos muy entusiasmados, estaban llenas todas las funciones, así que esa función era como también llena total. 15 minutos antes de empezar la función, ya con todos antes preparados, también, ¿eh? Antes también. Sí. Antes también y media, 8:30, se corta la luz. En esa cuadra En esa cuadra. Bueno, dijimos, esperamos. Pasadas las 9, que era el horario de la función, bueno, se levanta la función, ¿no? Y en ese momento yo pensé, ¿qué estábamos haciendo? ¿Una obra en qué? ¿Basada en qué? Y era en la fe. Entonces fue lo que pude decirle al grupo. ¿Qué estamos trabajando nosotros? ¿Un espectáculo que habla de qué? Pidan, sobre pidan, la fe. Eso dijiste. Sí. Vamos a pedir. Cerramos los ojos y pidamos en silencio cada uno a quien cree. En lo que cree, pidamos. Para eso te digo, todo el cotorrerío, imagínate, 12 minas antes de salir de escena, no, que viene mi mamá, que no sé qué, que no, Silencio. Absoluto. Técnico, Tavo, también arriba. Silencio absoluto, pero sí, silencio absoluto, cerrando los ojos. Sra. No, me voy piel de gallina. Toda, se nos puso la piel de gallina y dijimos... Sí, claro, creo que la voy a llamar si necesito algo. Creo que el comentario perfecto lo tuvimos de parte de Tavo Suárez, sí, que es el técnico y que hizo los instrumentos, que hizo toda la cuestión sonora, un compañero imprescindible para hacer la obra, para mí que estoy ahí en la técnica, me dijo, yo era escéptico. Bueno, y después salir a vender milagros. Publican un aviso en Facebook. Che, bueno, muchas gracias por venir. Sí. No, un placer tenerlos acá. Y si les parece, los voy a invitar.